Bueno, principalmente lo que ocurre en Colombia, país que no está en las grandes agencias de noticias en estos momentos, pero que vive una actualidad que hace unos años era poco esperable, o por lo menos se habían realizado algunas medidas para evitarlas. Recordemos, Colombia había firmado en el año 2016 un acuerdo de paz entre el gobierno y las ex Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las famosas FARC, para conseguir la paz luego de más de 50 años de enfrentamiento. Pero lo cierto es que en Colombia, en lo que va de este año, en lo que va de 2019, 75 líderes sociales han sido asesinados en distintos acontecimientos. Este número lo dio a conocer el Instituto de Estudios sobre la Paz y el Desarrollo, que confirmó que 75 líderes sociales, lideresas y defensores y defensoras de derechos humanos han sido asesinados en todo el territorio nacional, y que desde el 1 de enero del 2016 y el 15 de mayo del 2019, es decir, hasta la semana pasada, la cantidad de homicidios contra los defensores de los derechos humanos y líderes asciende a 697 personas, lo que es un número altísimo, teniendo en cuenta que esta era una de las principales demandas de las ex FARC a la hora de firmar la paz. Decir, no, no, la FARC lo que temía a la hora de firmar la paz y entregar las armas y reinsertarse en la sociedad civil era lo que ocurrió en la década de los 80, en la década de los 90, contra la Unidad Patriótica, que fue también un intento de resolver el conflicto pacíficamente, en el que fueron asesinados miles de dirigentes guerrilleros en Colombia. Bueno, está sucediendo algo parecido ya en Colombia. Lucio, Sí. repitamos, el número es espeluznante. Estamos hablando de, decís vos, desde enero hasta mayo, o sea, en 5 meses, más de 600 personas asesinadas. No, desde enero del 2016 Ah, hasta, 2016. sí, desde enero del 2016 hasta mayo del 2019 han sido asesinadas 697 personas, casi 700. En lo que va de este 2019, ya han sido asesinadas 75 personas. Y es un número que va en aumento. Por ejemplo, en el año 2016 fueron asesinadas 132 personas. En el 2017 este número ascendió hasta las 208 y el año pasado hasta los 282 crímenes. Es, la verdad, números muy preocupantes ante un gobierno, el presidente de Colombia, Iván Duque, un hombre muy cercano al ex presidente Álvaro Uribe, un presidente que siempre se ha manifestado en contra de la paz y que hasta el momento no da ningún tipo de respuesta a lo que los organismos de derechos humanos, como la propia ONU o los propios organismos colombianos, están exigiendo respuestas, porque son números, la verdad, muy preocupantes contra líderes sociales, contra líderes indígenas, defensores de los derechos humanos y también contra ex integrantes de los grupos armados colombianos, por lo cual este escenario que se quiso evitar hace unos años, bueno, se está haciendo lamentablemente realidad. Sí, justamente Iván Duque que está llevando adelante una campaña contra el gobierno venezolano sumamente importante, inclusive este intento de ingreso de que se dio a través de Colombia fue también con el aval de Duque y que a puertas adentro está viviendo esta crisis y que justamente él ganó por decir, bueno, no a los acuerdos de paz, pero tampoco planteando una alternativa a los acuerdos de paz que se estaban llevando a cabo. Sí, un gobierno que podemos decir que ayer en al sur del Río Bravo, de al sur del Río Bravo, hablábamos con Víctor de Currea Lugo, que es un periodista, un especialista en procesos de paz, y nos decía, bueno, Iván Duque ha hecho trizas el acuerdo de paz firmado con la FARC. Y otro ejemplo de esta política de Iván Duque es que durante el fin de semana se vivió una situación muy confusa con Jesús Santrich. Jesús Santrich es un histórico dirigente de la FARC que estaba detenido por un caso relacionado con la supuesta venta de cocaína para los Estados Unidos, un caso de narcotráfico. Jesús Santrich había sido liberado por la justicia. Él estaba en la prisión La Picota. Luego de la prisión fue enviado al hospital por un problema que él sufre. Una vez que sale de la cárcel, una vez que Jesús Santrich consigue la libertad efectiva, sale de la cárcel, camina apenas unos metros y un departamento de la Fiscalía del Estado lo vuelve a arrestar por otro delito también que habría cometido Jesús Santrich. Es decir, lo que las FARC están denunciando es, o la ex FARC, mejor dicho, hoy partido político, lo que están denunciando es no solo el asesinato de líderes sociales, sino un proceso de justicia que no se había acordado, o por lo menos que no se está cumpliendo, sino que además la violación de los derechos humanos o, por decirlo de alguna manera, la burla hacia uno de los líderes más importantes de la FARC en liberarlo, dejarlo aproximadamente 10 minutos libres y después volverlo a detener por otro caso. La verdad que es una actualidad muy preocupante la que vive Colombia, tanto en los asesinatos a líderes sociales como en el proceso de paz que enfrenta Colombia. Y además, los asesinatos de líderes sociales vienen acompañados de una impunidad generalizada que se repite en muchísimos casos, por no decir casi todos, ¿no? Lucio, no vas a tener la respuesta, pero en todo caso es una reflexión. ¿Qué pasaría si todos estos asesinatos, estos homicidios a líderes sociales ocurrieran un poquitito más al norte, ¿no? En Venezuela? ¿Estaríamos hablando, ¿no? ¿Estaría Trump hablando del tema? ¿Estaríamos todos hablando del tema? ¿Cuánta gente sabe qué está pasando en Colombia hoy en día? Sí, la verdad que, bueno, como decíamos al comienzo, es un tema que no está en agenda hoy en día en la actualidad de América Latina. Uno quizá lo puede pensar en la famosa figura de Luis Almagro, ¿no? El secretario general de la OEA, que todavía no se ha pronunciado sobre este tema y que es un tema, la verdad, muy preocupante, porque estamos hablando de líderes sociales que o defienden derechos humanos, defienden el medio ambiente, alguna comunidad, defensoras de las mujeres que son asesinadas normalmente por sicarios que llegan en motos y que no se saben a quién responden, no está claro si son grupos paramilitares o si responden al gobierno o si responden a otros grupos. La verdad que es una incógnita que hay y que por ahora no se resuelve porque no existe ni la presión del gobierno ni la presión de la comunidad internacional. Claro. Bueno, sumamente preocupante y también para estar atentos y atentas a lo que suceda en los próximos meses en Colombia y también visibilizar esto porque tanto desde Argentina como desde Brasil y Colombia se está llevando adelante una campaña anti-Maduro, también poniendo tratando de que se visibilice lo que está sucediendo ahí, pero también olvidando lo que está sucediendo al interior de sus propios países, como por ejemplo es el caso de Brasil, donde se está hablando de las violaciones a los derechos humanos de Bolsonaro mientras él está llevando a cabo una campaña anti-Venezuela sumamente importante. Sí, así que seguiremos, por supuesto, bueno, atentos a lo que ocurra en Colombia y a lo que ocurra con este proceso de paz que había sido tan prometedor en su momento, había generado tantas expectativas en todo el mundo, y bueno, que hoy justamente no está a la altura de esas expectativas. Sí, justamente la campaña que por el referéndum o por el plebiscito en torno al proceso de paz, si se llevaba adelante el acuerdo o no, estuvo teñida también de una campaña de desinformación, porque se hablaba de Dios, se hablaba de la FARC, de un montonazo de cosas, pero no se hablaba de qué planteaban efectivamente los acuerdos de paz, a pesar de que muchos colombianos y colombianas están desde hace décadas exigiendo por el fin del conflicto, llevar adelante una vida normal, por decirlo de algún modo, y no teñida por un conflicto que lleva décadas, que lleva miles de muertos y muertas, y justamente la campaña no estuvo a la altura de lo que ameritaba una situación de estas características. Sí, también sí, lo es cierto, la campaña del plebiscito del 2016 también estuvo plagada de, bueno, el propio jefe de campaña del famoso no confesó luego de la elección que la política, el discurso que había elegido la campaña no era lisa y llanamente mentir. Así que también en aquel momento ya se empezaban a vivir los problemas, ¿no?, de este acuerdo de paz que que venía a resolver o que vino a resolver un conflicto y que, bueno, en estos momentos lamentablemente no lo estaría logrando.